Mirá, hoy en día se encuentra todo en cañuelas, así que tengo la esperanza que se va a poder resolver. En la fiscalía sí, tanto la 1 y la 2, todo bien, hice los pasos que me pidió tanto el fiscal como mi abogada. Hace 2 semanas atrás fuimos con mi madre, la testigo, la abogada. En el día que me tocaba el convenio con el nene, salieron los abuelos a insultarme, a tratarme mal. Mi hijo repetía todo lo que decían los abuelos y bueno, lamentablemente me fui sin poder verlo, sin poder charlar con él, a la espera de esto. Lo último que sucedió fue que tuvimos 6 audiencias en la ciudad de Lobo, ella faltó a todas y el juez de allá decidió trasladarlo a Cañuela, así que ya está acá en nuestra ciudad, en nuestro juzgado, así que espero que se resuelva por el bien de mi hijo. Hace menos de un mes viajé 6 veces, 6 audiencias, de las cuales tenía 4 la madre y 2 que la tenía mi hijo con asistente social y psicólogo, y ella faltó a todas. No, ahora todavía estamos esperando que se venga la primera audiencia, que seguramente va a ser hacia ella, mi hijo, yo, luego, pero bueno, entiendo los pasos de la justicia. Si he esperado 1 año y 4 meses, seguiré esperando. Sí, yo voy siempre las 3 veces que me toca el convenio, martes, viernes y sábado, pero bueno, uno de los fiscales que la han imputado fue a una indagatoria ella, que bueno, ya está, ella está imputada, se encuentra imputada y no hay vuelta atrás, no se puede archivar ni nada porque está todo el caso abierto. Y bueno, el fiscal me pidió que vaya con mi abogada, con la policía, con testigo y haciendo un video. Hicimos los pasos que me pidió el fiscal y bueno, ese día sale el abuelo, sale la abuela, tanto el abuelo a insultarme, la abuela a decirme que yo no soy el padre, mi nene al lado y bueno, las palabras que me dijo mi hijo, sé que no era mi hijo. Está totalmente manipulado, un menor de edad, tanto por los abuelos como la madre. Así que me fui, me di media vuelta y me fui. Yo entiendo también, acá en Cañuela me conoce todo el mundo, hay gente que, no sé si habla mal de mí, pero me dice, mirá, ¿por qué no va? Y si no te dan nene le rompes todo. Yo no soy así. Al igual que hay gente que me dice, mirá, te andás haciendo el pobrecito en las cámaras. No, yo no me hago el pobrecito, yo vengo a luchar los derechos que tiene mi hijo, que tiene su padre, que paga todos los meses la cuota alimentaria, que es su apellido, su sangre, que lo único que estoy pidiendo es verlo. Pero bueno, lamentablemente la justicia algunas veces tarda o no sé qué problema puede haber. Yo lo único que estoy pidiendo es ver a mi hijo y lamentablemente cuando no tiene una ayuda a la justicia o diferentes personas, uno como última instancia va a los medios que lo ve todo el mundo y el propio fiscal, la propia jueza, el propio abogado. Yo no es para apretar a nadie, sino para que vean en la actualidad lo que está pasando. Con mi caso, que seguramente a otros padres les deben pasar lo mismo, o viceversa. Entonces, como que paren un poco el tema de los padres, ¿no? No pueden poner de trofeo a un niño sabiendo que el padre paga alimentos, sabiendo que el padre lo único que pide es verlo, que no soy un chico malo porque no ando en cosas raras. Pero bueno, tengo que esperar, no queda otra.